tú sabes bien quién soy. 200 liras por mí, las veces que caí. Perdí, pero entendí. Yo siempre jugué subir y subir. Nunca te juzgué, pero te mentí y me desperté sin casa ni hogar. Esto no es el fin, es la cruz del sur, la droga peor, es la sin razón y me anestesié y me resbalé. Es que caminando en la ciudad, si los chicos ríen, habrá alguna razón. Un cartel, publicidad. Los dueños del mundo me asustan de verdad. Tú sabes bien quién soy. 200 liras por mí, las veces que caí. Caí, pero entendí. Me gusta volar hasta en superjets. Cuando me rompí, nunca te juzgué y me desperté en un vendaval. Y la mejor flor es tu dignidad, tus pupilas han de decir quién sos. Es que caminando en la ciudad, si los chicos ríen, habrá alguna razón. Un cartel, publicidad. Los dueños del mundo me asustan de verdad. Tú sabes bien quién soy. 200 liras por mí, las veces que Bueno, muchas gracias. Canciones raras, ¿no? A mí me resultan raras, así que, sinceramente les digo, sinceramente, hace tiempo que nadie espera. Me comí un pescado y me empezó a doler la frente. Ahora lo voy a cantar así, con la nueva letra. Me comí un pescado y me empezó a doler la frente.